Mazaray. Tras de la transmisión hasta la entrada, y en el momento que van a entrar los corredores ahí, pasamos el micrófono a ustedes. Bien, adelante. Muy bien, adelante, transmisor rodante entonces. Perfectamente, Teddy. Estamos ahora detenidos acá en la carretera de Colonia, de entrada del camino a Rosario, esperando a los competidores. Y aquí lo tenemos a Sagrado. Allá a lo lejos, como decía Nesín, en una loma, vos podías apreciar que abarcando todo el ancho del camino venía el pelotón, y suponemos que siempre a gran tren, tal cual fue posible evidenciarlo poco después de Colonia cuando tomó contacto con los botes, y donde pudimos apreciar que la marcha excedía los 33 kilómetros por hora. También, como dijo Esteban, el intento de escapada de Floruti, que por algunos momentos vino accionando al frente del pelotón con alguna ventaja a su favor, fue completamente neutralizado. Ahí en ese pelotón van corredores de experiencia, corredores que vienen con muchas reservas y que con toda seguridad que no habrán de permitir que vuelva a pasado de ayer, en que un corredor...